Aguascalientes sigue siendo territorio chiva. Ya. Empecemos el podcast. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Pues no, no me fui, aquí estoy de regreso. Muchas gracias, Arturo, por la cortesía. A ver cuándo vienes a la casa de nuevo, Para mí es un verdadero derroche de alegría, a pesar de que el contexto no ayuda. Pues aquí estamos, les habla su amigo y servidor, Salvador Mordojeras. Y bueno, bienvenidos al podcast PR, episodio número 174. Y bueno, vamos a darle velocidad porque no puede suceder lo mismo de que sean otras 2 horas de podcast. Así que procedo a saludar a mis compañeros y amigos en la Ciudad de México. Voy a empezar con don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues aquí ya me sequé mis lágrimas después de la derrota, ¿verdad? Ajá. Y pues ya, aquí esperando a ver cómo se pone la cosa de la discusión aquí en el podcast. Mucho que platicar. ¿A poco no, don Gerardo Taker? ¿Cómo estás? Bien, bien. Un poco decepcionado porque ahora que dices de lo que Arturo Reyes dijo la semana pasada, valga la redundancia, pues yo sí me había ilusionado un poco con eso. Pero no. Es que mira, Arturo Reyes, a quien por cierto le agradecemos el que haya venido a cubrir tu irresponsabilidad, él no se la pasa carrereándonos. Él no nos dice, no, él no nos escribe groserías en el chat. Ah, pues sí, se la pasaron bastante cachetona. Y eso que es más ranchero que yo. Puede haber nacido allá, puede haber nacido donde tú quieras. Pero de eso que está ranchero, pues no. A Arturo, no, saludos a don Arturo Reyes y gracias por haber aceptado la invitación, por entrarle batallador emergente. Pero bueno, vamos a empezar porque mucho veneno que tirar, muchas quejas que expresar y entonces hay muchas cosas que platicar. Vamos, si les parece, entonces empecemos. Hasta aquí dejamos la canción de entrada, que bueno, un poquito de ardilla de mi parte, ya luego les platico cuál es. Pero vamos a cortinilla y empezamos. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues sábado 20 de enero, 9 de la noche, el Estadio Victoria abría sus puertas para recibir a una cantidad de gente impresionante vestidos de rojiblancos. Y no precisamente porque fueran aficionados de Necaxa, sino que mucha gente, incluso de Guadalajara, de otros lares, se dieron cita acá en Aguascalientes para ver este encuentro entre los Rayos y las Chivas, que aparentemente llegaban en condiciones similares, aunque sabíamos que Chivas presentaba una plantilla distinta, ¿no? Con otro nivel de nombres, digamos. Y bueno, ante lo parejo del partido, al final de cuentas, eso parecía que iba a suceder, pero los fantasmas, ¿no? Y Barovero vuelve a comprometer la situación. ¿Cómo vieron el partido ustedes que no estaban ahí empapados de tanto chiverío alrededor? Murdoch está tirándole ya a Marcelo en lugar de tirarle al técnico, ¿verdad? Pero bueno, pues la verdad, yo sí vi un partido parejo. La verdad es que yo no vi al Guadalajara tan, digamos, tan superior como a lo mejor se pensaría que iba a presentarse por cómo había actuado contra Cruz Azul el primer tiempo y también contra Toluca, ¿no? Pero yo pienso que Necaxa sí cambió, sí fue diferente en su manejo de partido. A mí me sorprendió, por ejemplo, que Mario de Luna fuera banqueado. La verdad, No sé si fue decisión técnica o fue por alguna lesión, pero me sorprendió, ¿no? Eso de entrada. Y el Guadalajara, creo que más allá de que haya sido como superior en todo el partido, fue superior en el marcador, pero se encontró con mucha fortuna y muchas desatenciones del Necaxa que propiciaron el marcador un tanto engañoso, ¿no? Yo sí creo que el equipo fue más al ataque, fue más ofensivo, y pues al final lo que pasó, creo que es que el plantel es limitado, como ya lo habíamos dicho, y pues los jugadores que tenemos no son letales a la hora de definir, y bueno, pues eso terminó por inclinar la balanza a favor de un equipo que tiene pues a Alan Pulido, por ejemplo, que es un tipo que pues mete pues una si la tiene, ¿no? Lo del error de Barovero, la verdad, yo creo que más allá del error de Barovero, que sí es error porque no la achica bien, creo que es mala marcación. O sea, la defensa, la verdad, fue muy, muy, no tuvo mucha presión, creo, en esa jugada. Y al final, o sea, rebota el balón y todavía tienen, yo creo, la oportunidad de despejar la pelota, pero le ganan. Cisneros es el que gana la pelota y termina metiéndola. Y bueno, luego ya vimos las excelentes habilidades de Martín Barragán y también de Carlos González, ¿no? Porque solo frente a Cota falla un increíble Carlos González. Y Barragán, sin Cota, la falla. Entonces, pero además Barragán no solo la falla, sino que mete autogol. O sea, es espectacular. Y pues eso cargó al final la derrota para el Necaxa. Sí, creo que Alex fue un análisis de lo que fue el partido, un buen resumen del partido, ¿no? Mejor partido de Necaxa en el torneo. Creo que cada vez nos aburre menos. De hecho, jugó bien. Sobre todo desde mi punto de vista en el segundo tiempo. Chivas tampoco es un equipazo, hay que decirlo, o al menos no juega como sus legiones y legiones de chivermanos. Me parece que si Necaxa mostró una mejoría, podría pensar porque el rival te dejó jugar o por X razón, mejoría al fin, ¿no? O sea, no fue el Necaxa que vimos días antes en Copa, fue más al ataque, aunque me parece que empieza a ir al ataque marcador. ¿Por qué? Porque te hacen un gol en un saque de banda, y bueno, eso fue creo que ese fue el primero de los muchos errores que cometió Necaxa, Marcelo Barovero. Pero también en esa jugada del gol, lo que dice Alex, la marca de Necaxa es de risa. En la banda van a hacer la doble marca y dejan solo, ¿no?, que es el que termina centrando. Me parece que sí, se equivoca Barovero otra vez, pero no es el único que se equivoca. Se equivoca Ambriz al meter otra vez a su hijo Fideo Álvarez, con cambio, porque cuando entró Matías Fernández el equipo mejoró. Me parece que fue un acierto incluirlo, me parece que dio un buen partido. Y hay algunos aciertos de Ambriz y del equipo en general, muchos errores, y fueron errores que costaron en el resultado. Sí, yo creo que hubo, bueno, por partes, o sea, desde que vimos la alineación, sí sorprendió lo que decía Alex, ¿no?, que sentaran a Mario de Luna. Uno podría entender que, pues, por el funcionamiento en Copa, que a mí me cuesta un poco trabajo entenderlo así también, porque pues en realidad la defensa no fue para nada exigida en ese partido contra Zacatepec, pero bueno, pensando que hubiera sido por ello, pues Ventura Alvarado, no sé si buscaba como que cubrir la velocidad y demás, pues fue el que se eligió para cubrir el espacio que ocupaba Mario y empieza de titular, ¿no? Eso, y luego pues incluir a Víctor Dávila, ese me parece que fue un acierto y que respondió el jugador, el juvenil chileno, me parece que hace un buen partido. De hecho, se involucra, ¿no? Mete el servicio para el gol de Carlos González. Y más allá de eso, como él lo menciona en la conferencia, ¿no? Arrastra bien el balón, sabe darse la vuelta, ¿no? O sea, recibe de espaldas y darse el giro para poder generar el ataque. Y eso de repente le estaba costando a Necaxa. Viendo al lado positivo, o sea, ¿qué pudiera yo rescatar de esta actuación? Es que me parece que sí encuentra algo distinto Ambriz con esta nueva combinación, ¿no? Incluso por el hecho de que otra de las variantes es que sientan a Javi Báez y que mete a Dieter Villalpando en medio campo acompañando a Lucho Pérez. Y eso, pues, lo que decíamos, rompe un poco lo de la cuestión de jugar con dos contenciones como tal. y aunque perdió en cuanto a recuperación, porque sí, no tenía tanta fuerza en ese sentido, pudo conjuntar un poquito más, darle más volumen al ataque, y cuando se vio la necesidad de buscar el gol porque ya iba abajo, como dice Staker, sí empezó a generar ciertas combinaciones junto con el Piojito, que le costó trabajo meterse al partido, y con Víctor Dávila, ¿no? Entonces, decía, si he de rescatar algo de este partido, es el hecho de la idea de que si le damos continuidad a esta, bueno, si Nacho Ambriz le da continuidad a este planteamiento un poco más hacia la ofensiva y no cambia de partido a partido, o sea, pensando en que de visita y de local, me parece que podemos tener una conjunción distinta y con más proyección al frente, ¿no? Entonces, eso me parece que es bueno. Sin embargo, la parte mala, y sí, o sea, se las concedo, lo de Barovero sorprende, pues porque es Barovero y por el nivel de futbolista que es y todo lo que nos ha dado, ¿no? O sea, como que contrasta y se nota más cuando tiene un error de este tipo, pero no es por echarle la culpa del todo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la comparten mucho con una pésima actuación. A mí sigue sin convencerme, y eso ya no me sorprende, de Miguel Ponce, ¿no? Por la banda de la izquierda. Es a él al que se le va ese saque de banda, ¿no? No puedes tener ese nivel de desatención en un saque de banda, que la Chofi se te meta como y te humille como lo hizo con Miguel Ponce. Y en general, ¿no? En el partido también el segundo gol es una jugada que viene por ese lado de la izquierda. Entonces, no sé si no se está combinando bien con los centrales, si se está desubicando de repente, qué pasa con Miguel Ponce, pero sí trae una pachanga increíble y al final de cuentas por sus sectores donde han entrado esos dos goles, ya el tercero me parece un accidente que pues es un tanto cuanto circunstancial, ¿no? O sea, el jugador está ahí para buscar moverla, ¿no? Cabecearla, al final de cuentas pues cae, se la movió al arquero. Y sí, pues generó un marcador que no refleja lo que fue la calidad de partido. Al final de cuentas fue un buen espectáculo, emocionante por el gol de Necaxa, y lo que más, lo mejor, digamos, de toda la noche fue la calidad de uniforme que se presentó. Yo me enamoré perdidamente y ya lo quiero hacer mío. Yo no sé si eso del ataque, o sea, las fallas, porque realmente yo quedé anonadado, de verdad. Ajá. Con la cantidad de fallas al ataque, o sea, en la definición de Necaxa, porque, o sea, el primer tiempo fue parejo realmente, o sea, la verdad es que el gol, bueno, es una desatención de Chivas, bueno, que mete Chivas, y luego Necaxa reacciona, no en el minuto 45, sino trabajó, la verdad, para empatar el partido, pero en el segundo tiempo, la verdad es que Necaxa, a mi punto de ver, sí supera al Guadalajara en funcionamiento. Y las jugadas, yo no sé si, o sea, la definición de verdad, tengan una presión tal por el gol que les hace ya fallar el último toque, el gol, ¿no? Uh-huh. No sé si ya tenga que ver eso, algo un poco psicológico, digámoslo así, porque a mí sí me pareció increíble que González en un mano a mano fallara, que Barragán no la metiera estando solo, o sea, porque además Barragán había terminado pues mejor que los demás el torneo anterior, ¿no? Entonces pensaría que este torneo, pues, si bien no íbamos a tener dos goles por partido de Barragán, sí, a lo mejor iba a ser el hombre importante en el ataque, y la verdad es que se está viendo muy chico, ¿no? A lo que estábamos tal vez acostumbrados a ver en el torneo anterior. Oye, Barragán, me parece que se terminaron los goles en la pretemporada. Ya ven que ahí metió por aquí, por allá y acullá, y a todo mundo le metió gol, ¿no? A mí no me sorprende que fallen. O sea, realmente Carlos González y Martín Barragán pues no son goleadores de élite. Hace mucho que Necaxa no tiene uno. Y al que tenía no lo querían, o decían que no valía porque estaba en el ascenso. Pero bueno, no me sorprende tanto que fallen, porque para mí son malos. A mí me sorprende más que hayan generado lo suficiente para que este par de tipos hayan fallado tanto. Eso me sorprende más. Lo de Miguel Ponce que decías, Murdoch, aunque Arturo Reyes se enoje, para mí Miguel Ponce sigue debiendo. No ha justificado la contratación, vaya. No sé cuáles fueron los... cómo estuvo el trato, cuánto le costó a Necaxa o lo que sea. No sé, no me interesa. Pero por el cartel que traía Miguel Ponce me parece que ha quedado de ver. El uniforme. No está feo, está bonito, sí. Para mí es un error el short rojo, porque parece que Necaxa estaba jugando de rojo. Oh. Para mí debió ser con short blanco, se hubiera visto mejor. Pero, y creo que aquí Alex coincide conmigo, cuando juegas de local no puedes hacer sacar un uniforme alternativo. O sea, de local juegas con la rayada y punto. Maldita mercadotecnia. Sí. O sea... Ay, dale chance, de vez en cuando. No, de local no. De local no tocas las rayas. Ese úsalo de visitante, no importa. Y usa uno anaranjado y uno gris y uno rosa si quieres, pero de visitante. De local tienes que jugar a rayas rojas y blancas siempre. Pero era de, o sea, pero ¿te acuerdas de aquel el anaranjado que utilizaron también en Victoria, creo, no? No, el que llegaron a ser en el Victoria fue el rosa. Fue el rosa, ¿no? El rosa con negro. Ese sí, porque el rosa nada más. Era pero ese fue con causa. Exacto. Exactamente. Pero era rojiblanco, o sea, tampoco era como que. No, pero oye, Necaxa, tú lo ves a Necaxa y es más, predomina el blanco. Y en este, pues era Necaxa de rojo. Lo ves de lejos y dices, ay, Toluca, Lobos Buap. Y no, porque aparte no, tiene toda la espalda roja. No digo sí, que esté fea, pero para mí se vería mejor con short blanco y se vería todavía mejor si no lo usas de local. Por último, oye, me quedé pensando. Yo ya ven que siempre critico a Igor Lichnowsky, no me cae, la verdad. Bueno, no es que no me caiga, no me llena el ojo todavía. Y por ahí, al principio del partido lo amonestan. Yo no vi tan clara esa jugada como para que le mostraran tarjeta amarilla, pero se la muestran al final de cuentas. Y después, ajá, en el segundo tiempo, comete una falta que si el árbitro ha tenido pantalones, le saca una segunda amarilla, sí, y lo echa. Eso es una irresponsabilidad de Igor Lichnowsky. Más allá de si la primera tarjeta era merecida o no, comete un error grave que pudo haberle costado la expulsión. Sí, sí, sí. Hay concentración. Y además que el arbitraje estaba medio... No sé, como que sí les pesa de repente, Chivas. Mira, ahí es otra vez lo del uniforme. Si les pesan las rayas a los árbitros, pues que ellos jueguen de negro y tú usas rayas, chance, te toca algo, ¿no? Sí, no sé, raro. Pero sí, también eso. Yo decía al final del partido es que fue un poco de mala suerte y un mucho de falta de talento, ¿no? Por lo que pasó, lo que sucedió en Victoria. No puedes aspirar a más. Si tienes ese nivel de fallas al frente, o sea, lo positivo es que generaste muchas oportunidades y un tanto variadas, o sea, entrando pero franco, poniéndote de frente en el área, así en el área, en la mancha penal, para definir, pero que no puedas definir una de tres claras así. Digo, la de Barragán, el cabezazo a mí se me hace como que, pues, ponle tú que estaba un poco incómodo, estaba medio de espaldas, lo que sea. Pero la del Piojito, la de Víctor Dávila, la del mismo Carlos González, que quizás ya estaba muy tocado para ese momento. De hecho, esa fue su última jugada, ¿no? Sí. O sea, falla la jugada, ya se empieza a calambrar y ya no puede más. Ya de hecho, desde unos minutos antes ya lo veía rengueando y pidiendo. Y el cambio ya llevaba rato ahí como que preparado y ya de repente le tocó esa, pero de cualquier manera debía haberla definido, ¿no? Y eso hubiera cambiado el partido enormemente. Entonces, el asunto es que contra un equipo como Chivas, que aunque no esté en su mejor momento, pues sus jugadores tienen cierto nivel, pues no te alcanzó, ¿no? A lo mejor para, insisto, dándole seguimiento, a continuidad a este nuevo parado, nueva alineación, tal vez con otras, contra otros equipos puedas sacar algo más, ¿no? Entonces, ¿sabes? Queda el granito de esperanza, pero sí deja mucha bronca el resultado de este partido, porque además, pues porque es Chivas y te llena la casa y se siente gacho. Pues además, ya son 10 años que no le ganas al Guadalajara. Digo, sí, se estuvieron 6 en ascenso, ¿no? Pero son 10 años. Y oye, la terquedad de Ambriz, la verdad, del Fideo, es que ese también ya debería, a él sí lo deberían sentar para que vean, no a Barovero, como ya andan pidiendo ahí. Es probable, digo, personas. A ver si esta, ves que lo cambia antes de que termine el primer tiempo, entonces es probable que ya el cambio, es que como que no es, yo siento que no vea a Matic para los 90 minutos y prefiere usarlo como revulsivo, pero dicho, está raro, yo no le encontré la posición exacta que tenía que cubrir Matías Fernández. Como que lo suelta y le dice, órale, vas. Ahí tú flota y ordena el mediocampo o algo, porque parecía muy tirado atrás a veces, muy abierto, o se empalmaba a veces con el Piojito. Entonces era raro oye, entender qué posición jugaba. Oye, Marcelo Allende entró unos minutos y en ningún momento se achicó, me parece que no, que los minutos que jugó lo hizo bastante bien, ¿no? Sí, y dijo Ambriz que seguramente va a tener muchos más minutos en lo que resta de torneo. Oye, tú que estabas ahí en el Victoria, ¿tú sabes por qué Nacho Ambriz traía un suéter de César Costa? Pues es que anda haciendo frío, fíjate, todavía acá en Aguascalientes. Y ya de noche y allá abajo, pues, que está más abierto, pues sí, yo creo que sí tenía frío. Ok. Y además eran las Chivas, pues nos da frío. Oye, lo que sí quería mencionar, sí, sí voy a reventar a Miguel Ponce, porque él feliz, ¿eh? O sea, más allá de que fue y saludó a medio mundo, digo, uno entiende que al inicio del partido, antes de que inicie el partido, pues salen las dos escuadras y vas y saludas a tu cuate, los que dejaste allá, ¿no? Ajá. Ok. De hecho, pues de nuevo se dio el abrazo y el beso de Marcelo con Matías, y algunos otros de ahí de su cuerpo técnico. Y algunos también jugadores de Chivas fueron y saludaron a Nacho Ambriz. Pero Miguel Ponce todavía después del partido, pues ahí en la zona de vestidores, pues ahí se fue a visitar a sus compas y todavía se dio el lujo de saludar a aficionados de Chivas en los pasillos, ahí de afuera de la zona de prensa, que así como que nos quedamos de verdad. O sea, oye, ¿estás consciente de que te acabas de perder 3-1? ¿Cómo había aficionados ahí? O sea, de los que estaban afuera, la reja, digamos. Sí, ok. Se alcanza a ver, y pues le gritaron a Ponce porque lo vieron que cuando iba a cruzar del área de vestidores de Necaxa a la de Chivas, o de regreso. Y pues, uy, o sea, no sé, como que la pachanga de Ponce no me late, no me agrada este tipo de cosas, de detalles. Pero bueno, ¿qué más? ¿Algo más de este partido? No, pues nada más eso. Y pues recordar nada más que, o sea, sí mejora y todo, pero finalmente no se consigue el resultado. Y hay que dejarlo bien claro, los técnicos son hijos de los resultados, ¿eh? Entonces, a final de cuentas... Que vas a decir algo más feo. No. Algunos sí. Vea el de la América, por ejemplo. Sí, o sea, okay. A esto me refiero con esto a que la presión para Ignacio Ambriz es cada vez más alta a medida que siga perdiendo puntos en el torneo, ¿no? Ojo, sí. Ahora que habla Alex de eso de los resultados, Necaxa tiene un punto de los últimos 15 posibles en liga, es decir, tiene 5 partidos sin ganar. Sí, ya está poniéndose feo el asunto. Quizás por ahí como que saca de onda o le compra oxígeno los resultados de Copa, ¿no? Y por eso a lo mejor pues es probable que le apueste un poquito más a lo que pueda pasar contra Murciélagos, que ya hablaremos. Pero sí, o sea, no ha sido un buen inicio de torneo para nada. Ni un buen final del pasado tampoco. Ni final del pasado. Entonces, de hecho, ahorita pues estamos en la posición número 15, ya nomás como recapitulando, con un empate y 2 derrotas, y diferencia de menos 3, porque solamente hemos podido hacer un gol en 3 partidos, ¿no? Oye, bueno, ya nada más para ampliar la información, Fuerzas Básicas enfrentaron Sub-17 y Sub-20 a Chivas. El Sub-17 empata 1-1, el gol de Necaxa fue de Yair Cortés, y el Sub-20 pierde, al igual que el primer equipo, quieren ser como ellos, pierden 3-1, el gol de Necaxa lo marca Alejandro García. Y ya que estoy con eso de las Fuerzas Básicas, el equipo Premier visitó Matamoros a Gavilanes FC, empató a un gol con gol de Rubén Arzate. Pues sí, por eso decíamos que, y si lo sumamos a lo que vamos a platicar de lo de la femenil, por eso decía que Chivas, bueno, que Aguascalientes seguía siendo territorio de Chivas. Tristemente. Vamos a cortinilla y continuamos. Hacemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Her name was Lola, she was a dancer. Vamos a Copacabana. ¿Cómo vamos en Copa? En Copa todo está de lujo, estamos contentos. Oye, hay que tomarle una captura de pantalla a la página oficial de la Copa MX. Ajá. Mejor ofensiva, mejor defensiva, líder general. Sí. Así. Aunque sea en fecha 1, pero... No, fecha 2, porque algunos equipos ya jugaron 2 partidos. Y aún así estamos ahí hasta ribota. Pues sí, porque la verdad es que no hubo rival en la fecha 2, en la inaugural para Necaxa, en esta actividad de la Copa. Ahora vamos a visitar a Murciélago, ¿cierto? Sí. Correcto. ¿Cómo va a estar eso? Pues primero ver que no hubo rival, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. Primero hablemos de Zacatepec. Pues eso, no, Necaxa... tal vez nos preocupamos de más o pensábamos que Zacatepec. Sí, cierto, ya me acordé. O pensábamos que Zacatepec iba a traer un poco más de juego o de interés al partido, no sé. Pero Necaxa caminando y con un equipo realmente alterno al de Liga, pasa sin problema alguno sobre Zacatepec, que creo que el primer tiempo no atacó nunca, ni un disparo. Estadísticamente no tuvo ninguno. Y el segundo tiempo creo que dos. Entonces, pues un equipo que no te ataca, difícilmente te va a ganar, ¿no? Va a ser incluso un parámetro. Ahora entendemos a Xolos y a Veracruz, ¿ven? Ajá, exactamente, así es. Pues gana. Lo bueno y lo que se rescata de este partido, más allá de la goleada, pues es la actuación, ¿no? De Dávila, sobre todo. Uh-huh. Y bueno, que se vio a Marcelo Allende y también colabora con goles. Pero nada más, ¿no? O sea, Dávila creo que ahí se gana ya el puesto de... o al menos el hecho de estar en el equipo de Liga. No sé si lo vaya a seguir usando para la Copa, quizá un partido más, o quizá más tiempo. Pero el equipo de Copa, pues, lució bien, ¿no? Ahora estaban diciendo lo que Necaxa es líder. La Copa es tan injusta también con Necaxa que si en el hipotético caso de que ya fuera la clasificación, no sé contra quién estaría enfrentando, contra Monterrey, creo. Imagínate. No, pero manches. Sería de local. Oye, lo de la Copa hay que destacarlo, pero hay que tomarlo con medida, ¿no? Exactamente. Zacatepec sí. Había jugado muy bien contra Murciélagos, pero aquí no sé si por ser Necaxa equipo de Liga MX, por las diferencias que hay entre Liga MX y Ascenso MX, o porque estaban de visita, no sé, como que el Zacatepec llegó muerto al Estadio Victoria, se hizo chiquito, no lo sé, pero al margen de eso, pues Necaxa, con un equipo lleno de juveniles, le ganó caminando, ¿no? De destacar la actuación de los juveniles, o sea, me parece que todos jugaron bien, por ahí José Hernández, me parece que era el que iba por la banda, Carlos Camacho, que le pega como quisiéramos que le pegaran Barragán o Carlos González sí. En el segundo gol, si no me equivoco, el que pega en el travesaño y entra. Entonces, esos dos chavos bien. Vimos el debut de Allende, que también bien. Por ahí incluso debutaron otros dos juveniles y debutó también Rubén González. Pero también Dávila, me parece que Dávila junto a Allende son los que se llevan la noche, son los que se llevan el partido. Uh-huh. Dávila mete un gol, le pone un pase de gol a Marcelo Allende en el primero de la noche, y en el último, en el que decían en Casa de los Rayos que era un golazo de Martín Barragán, que yo no lo veo así, él es el que mete el centro al área, ¿no? Entonces Dávila mete uno y pone dos pases de gol, y como dice Alex, creo que ahí se ganó el puesto para jugar en Liga, ¿no? Ahora, lo de Barragán, decían que era un golazo, yo no lo veo así, porque sí, ok, direcciona y busca rematar a segundo palo y lo que me digan, pero ni siquiera brincó, o sea, ahí te dice las libertades que daba a la defensa de Zacatepec, ¿no? O sea, cuando estás en el manchón penal y metes un gol de cabeza sin haber tenido que brincar, pues como que te facilitan mucho la tarea, ¿no? En términos generales, Necaxa dio un buen partido, no se tuvieron que esforzar mucho para ganar 5-0, pero más allá de eso, creo que la propuesta ofensiva que tuvo el equipo es la que muchos quisiéramos ver en Copa, ¿no? Digo, yo he criticado mucho que el Necaxa de Ambriz no es lo que él nos prometió, pero sí es lo que él está acostumbrado a hacer. Pero esta vez en Copa, este equipo alterno o este equipo de suplentes, me parece que fue ofensivo a un nivel que quisiéramos ver algún día al primer equipo, ¿no? Yo creo que eso también es como relativo, porque digo, de lo que vi del partido, fue como que, de hecho, Zacatepec como que toma cierta iniciativa, así luego, pero pues no tiene el nivel como para conjuntarse bien y llegar sólido, ¿no? Medio quiso agarrar la pelota. Y en el momento en que Necaxa apretó tantito y se juntaron, pues entró el gol de Víctor Dávila y entonces ya se les cayó toda la posibilidad, todos los sueños e ilusiones que tenían los morelenses. Y Necaxa, pues, o sea, como que llegó 6 veces y metió 5, ¿no? O sea, como que no se me hizo como que fuera... que estuvieran volcados al frente y encima y apedreando el rancho, o sea, como que sí le daban rotación y de repente pues caía un gol, ¿no? O sea, a mí no se me hizo así como tan avasallador en cuanto a la actitud del equipo, a mí se me hizo bastante igual a lo que habíamos visto de Necaxa, ¿no? Y es que en realidad es eso, el problema es que no tienes rival y pues no queda otra más que pues tú jugar y pues si la terminas metiendo hasta termina siendo como que, no sé, como una con pura inercia de que llegaran los goles. Digo, que está bien y qué bueno que los metan y que estén ahí, pero no sé, no me genera nada de referencia. A ver, Murdoch, una pregunta. Ajá. Y digo antes del partido de Chivas, porque me parece que contra Chivas sí llegaron 6 veces. Antes de ese partido, ¿cuándo fue la última vez que Necaxa generó tanto en llegadas? Sí, no, en llegadas no. Pero, o sea, el asunto es que pues si no tienes resistencia, pues obvio vas a llegar, ¿no? O sea, ese es el asunto. Todo parecía demasiado fácil porque Zacatepec pues, está totalmente perdido en la zona baja. Es que quizás son lo que hablamos en la edición pasada de la Copa MX, ¿no? Las diferencias entre un equipo de Liga MX y uno de Ascenso MX. Sí, pero aún así yo no sé cómo ande, o sea, vimos, sabemos, conocemos la Liga de Ascenso, ¿cómo anda Zacatepec ahorita si está jugando como jugó esa Copa? Pues Zacatepec, no, ahorita te digo en qué posición va, pero según yo, ganó no este fin de semana. Equipo, sí, no es un equipo tan... Con Atlanta bien empatado. Tan débil, digamos. Sí, quinto lugar. Oye, el parámetro, el anterior partido de esta Copa pues, fue contra otro equipo de ascenso, Murciélagos. Y se vio, sí. Ese día se vio muy bien. Sí, sí, sí, yo vi un fragmento de ese partido y se los estaban comiendo. Entonces, pues a ver cómo nos va con Murciélagos, que pues bien, es el siguiente encuentro. Pues esperamos que siga bien, ¿no? Y ojalá que sigan dándole continuidad, sobre todo a la gente joven que pudiera tener ahí actividad. Les mencionaba que incluso con este de Zacatepec, que me sorprendía que no estuviera González, Jairo. Y ya después creo que es porque anda con alguna molestia y está en recuperación. Pero ya, digo, pensando en lo que habíamos mencionado de Ponce, que fue titular y que seguirá siendo titular. Y que ahora para este partido de Copa, pues estuvo un juvenil José Hernández, que es buen jugador y que pues lo hizo bien, me parece. Pero les den continuidad. Vuelvo a lo mismo, sin volvernos locos, porque recordaron hace un par de torneos en Copa, son Chávez, titular en Liga, ¿no? Sí, no, eso no. ¿Qué está sentido? Perdón, Alex. ¿Josgard, qué onda? ¿También está lesionado o qué onda? No. Ay, ni sí. La banca y no ha jugado en Sub-20 y no... Sí. ¿No jugó el Sub-20? Tenía esa... Me habían dicho... ¿Tampoco ya perdió el puesto con Aarón? Pues ahí... no sé qué esté pasando ahí en cuestiones al interior. Te digo que de entrada también lo de Ventura, por Mario de Luna, pues... Sí, eso fue... Lo de Ventura y lo de Josgard es lo que se me hace como raro. No sé si haya habido bronqui ya sea en la semana o algo. Pero desde el partido contra Tijuana, Josgard no salió ni a la banca. Sí, por eso. Alex, perdóname, te interrumpí. Es que yo te iba a decir que no sé si haga eso de las, digamos, de las rotaciones con los porteros. Un partido, al menos en Copa, partido sea Aarón Fernández y otro más Josgard Gutiérrez. Ok, oye, no, acabo de checar, Josgard sí jugó esta semana con el Sub-20. Pero, de cualquier manera, o sea, yo tenía... Bueno, hasta donde nos quedamos, Josgard era el suplente, ¿no? Uh-huh. Y cuando 2 partidos seguidos sale Aarón Fernández a la banca, entonces, ¿Josgard ya es el tercero? Pues es lo que parece ser. Vamos a ver qué sucede ahora en este partido de Copa contra Murciélagos, si es la rotación que dice Alex. Oye, Gallegos también jugó con el Sub-20. Sí, de hecho ambos los vi en la tribuna del Victoria ahora contra Chivas, y yo temía que lo de Pipe fuera por alguna lesión o algo, pero pues sí, jugó con Sub-20. Supongo que le falta el ritmo, ¿no? Lo vimos en los 2 partidos que tuvo, fecha 1 y fecha 2. Que todavía no está al 100%, ¿no? Es que más bien vimos como si todavía siguiera lesionado y no hubiera estado, ¿no? Eso fue lo que vimos de Gallegos en las primeras 2 fechas. Exactamente, entonces pues ojalá que retome ritmo porque sabemos que es un buen jugador que le puede aportar a Necaxa estando al 100. Sí. Oigan, y la cuestión esta de Ventura Alvarado como capitán. Pues bien, ¿no? Es que ves el resto del equipo titular y dices, bueno, entonces si no era ¿quién? Entonces, pues, es que estás hablando de un partido en el que 6 jugadores debutaron con Necaxa. Uh-huh. O sea, pues, me parece que bien. Digo, un defensa experimentado y un defensa que sí llegó a este torneo, pero que ya había tenido pasado en el equipo. Entonces, sí, me parece bien. Y era el de experiencia, ¿no? También, o sea, digo, correcto. Podría haber sido Aarón Fernández, pero pues... Ventura, supongo que tiene más. Oye, que Aarón Fernández por ahí, en el segundo tiempo, una de las 2 que tuvo Zacatepec, un paradón de Aarón Fernández, ¿eh? La desvía y después el balón pega, me parece, en el poste, o se va por un lado, uh-huh. Pero la alcanza a rozar a Aaron Fernández, ese fue un paradón de él. Bueno, entonces, ¿Murciélagos, algo que decir de Murciélagos? Pues que les imagino que va a ser un rival más complicado que Zacatepec, pero no creo que sea tampoco como un parámetro. O sea, Necaxa debe ganar el partido y pues prácticamente asegurar o ya estar del otro lado en cuanto a la Copa, porque los rivales que le tocaron son de ascenso a final de cuentas, y más que el partido, y lo digo aparte, pero Cheque Orozco, que también, o sea, sabemos que es Lagos y su problema, no sé si iba de Necaxa pudiera hacer como algo junto con Murciélagos para el Cheque, ¿no? Finalmente Orozco fue parte del equipo, tiene un pasado importante necaxista, entonces que estos dos partidos sirvieran de algo para Ezequiel Orozco, ¿no? Yo lo veo complicado, porque si cuando se dio a conocer la noticia y empezaron a salir apoyo de varios jugadores y algunos equipos, tanto de Liga MX como de Ascenso MX, Necaxa hizo mutis, entonces veo complicado que ahora hagan algo. No sé, quizá en los Mochis sí lo hagan, no sé si él esté en condiciones de viajar a Aguascalientes, no, la verdad no sé, es más, no sé, me imagino que él está viviendo en los Mochis, pero no es información que no tengo. No creo que Necaxa haga nada. Del partido me parece que lo más complicado va a ser desde luego el jugar en condición de visitante y el estado de la cancha, incluso si recordamos Fuerza Necaxa, cómo se quejaron de aquella cancha, ¿no? Así como de esa, como de la de Hermosillo, ese era un estadio de béisbol donde jugaron. Pues me parece que la cancha y la propia condición de visitante sería lo más peligroso para Necaxa en este partido. Sí, estoy viendo sus números. Pues andan más o menos como Necaxa en Liga MX. Así anda Murciélagos, pero en la de ascenso. Un empate, dos derrotas, dos goles a favor y seis en contra. Igual una diferencia de -4. Entonces, pues muy, muy similar la situación, claro que en ligas diferentes, y eso pues te permite pensar que a pesar de cualquier de la visita y eso, Necaxa tiene que salir con las 3 puntos de ese partido, ¿no? Sí. Lo que sí hay que cuidar es al delantero este que tienen, uno muy chavito, Kevin Chaurán. Ah, el que Aguas. Tú creías que era el futuro. Ese chavo tiene gol, talento. Ni sabía que estaba ahí. Y es suplente. Así es. Sí, oye, Chaurán, que tú, Murdoch, asegurabas y jurabas que él era el futuro goleador de Necaxa, ¿no? No le dieron oportunidad, man. Ah, claro. O sea, pues no le dieron oportunidad. Oye, metió gol en Copa en la semifinal contra Cruz Azul. Bien Prieto. Oh, pero... Y de Prieto no te quejas que no le dieron oportunidad. Ay, bueno. De los nombres, pues, interesantes, pues, digo... Chore Mejía, que está ahí en Murciélagos, no sé quién más. ¿Y ya? ¿Y Chaurán? Bueno, pues así las cuestiones con la Copa. Vamos contra los Batmans otra vez. ¿Tienes algún onda de números o algo así? Números, sí. Solamente ha habido 2 partidos oficiales contra Murciélagos, ambos cuando Necaxa estaban en el Ascenso MX. El primero de ellos se jugó precisamente en este estadio Centenario de los Mochis. ¿Recordarán aquel partido? El 13 de noviembre de 2015, Murciélagos le gana 2-1 a Necaxa. Goles de Manuel Tapia y Leandro Luján. Por Necaxa, Rodrigo Prieto. Les digo que recordarán ese partido porque Rodrigo Prieto rompió una racha como de 9 jornadas sin anotar. Que pues ya no sirvió para nada romper la racha, pero lo hizo. Y porque fue el partido en el que Hugo Saucedo perdió la calificación a la liguilla. ¿Por qué? Porque mi Miguel de Jesús dejó a Necaxa una jornada antes en zona de liguilla. De Juanek lo corrieron, mano. Le porque las malas vibras de la gente y por el poco profesionalismo de algunos jugadores, por eso lo corrieron, pero aún así él se fue y dejó a Necaxa en zona de liguilla. Llegó Hugo Saucedo, perdió este partido y no se calificó al ascenso, a la liguilla del Ascenso MX, lo cual fue un fracaso de Hugo Saucedo, no de mi Miguel Jesús. Y bueno, después de ese, el último antecedente contra Murciélagos es en el Estadio Victoria, 16 de abril del 2016. Necaxa gana 4-0 a Murciélagos, goles de Mario de Luna, el único que ha metido con Necaxa, un par de Yair Barraza y uno, aquí te vas a emocionar, Murdo, uno de Kevin Chaurán. Pues claro. O sea que le metió un gol a Cruz Azul y uno al Murciélagos. Bueno, serie histórica, bueno. Dos partidos jugados, un triunfo por bando, 5 goles de Necaxa y 2 goles de Murciélagos. Y pues el pasado rojiblanco en este equipo del Señor de la Noche, pues ya mencionaba Alex a Ezequiel Orozco, que no está jugando desde hace un par de torneos, creo, pero que en un buen gesto, me parece, de Murciélagos como institución, siguen teniéndolo registrado como jugador, lo siguen teniendo con contrato. Ezequiel Orozco jugó en Necaxa en 3 etapas, en el Clausura 2009 fue su primera, después de la Apertura 2010 al Clausura 2013 y finalmente del Clausura 2014 al Apertura 2014. Jugó 75 partidos de Liga y 21 de Copa con Necaxa, 96 en total, 4.810 minutos y anotó 12 goles. El otro es Kevin Chaurand, él jugó del Apertura 2014 al Clausura 2016, 28 partidos de Liga y 18 de Copa, un total de 46 juegos, disputó 2.394 minutos y metió 10 goles. Y hay uno más, aunque es en el cuerpo técnico de este equipo, Alejandro Mercado, el Nene Mercado le decían, si no me equivoco. Nano. ¿El Nano? Ah, ok. Nano. Está grandotote. De los consentidos de Tita, jugó con Necaxa del Clausura 2012 al Clausura 2013, 3 torneos, jugó 25 partidos de Liga y 5 de Copa, 30 en total. 2.329 minutos sobre el terreno. Finalmente, los goleadores históricos contra Murciélago, pues, hablo de que son 5 goles, fueron 2 de Jair Barraza y con 1 Chaurand, Mario de Luna y Rodrigo Prieto. Mi Rodrigo Prieto. Bueno, pues ahí está. Pues diviértanse, esperemos lo disfrutemos y ¿por qué canal irá? Irá ESPN 2. ESPN. Okay. Sí. Y entonces, bueno, y va por ESPN Play. ¿En qué día y horario exactamente? Es el martes 23, o sea, hoy a las 19 horas desde el Estadio Centenario de Los Mochis. Ok. Es más, te digo, la transmisión de ESPN va con José Valle y Tito Manrique. O sea, que va a estar bien aburrida la narración de Tito Manrique. Bueno, pues vamos a cortinilla y seguimos. ¿Qué nos depara el destino en el siguiente partido? Bueno, pues... volvamos a la Liga MX, jornada 4, próximo sábado 27 de enero a las 7:06 minutos de la noche, Estadio Nou Camp o Estadio León, los panzas verdes van a estar recibiendo a los rayos del Necaxa. ¿Sacamos el rosario o cómo? ¿Cómo lo ven? Porque León es su sublíder general de la competencia. Pues no, y nos trae de clientes además. Sí, también. Pero ojalá les regresemos algo de lo de hace 6 meses. ¿Romperles el invicto? Pues sí, ¿no? O al menos sacarles puntos, porque... ¿Y igual quieres un 3-0, Alex, o cómo? No, yo con uno. No, es un partido muy complicado, la verdad. O sea, el León me parece que es de los equipos que no nada más es pues están sumando puntos, sino también de los que mejor juegan, ¿no? Digo, contra Cruz Azul, la verdad es que no sé por qué Cruz Azul empató ese partido o por qué terminó 0-0, pero el primer tiempo, al menos, fue una cosa, sí, o sea, increíble. Se los bailaron, sí, no, sabroso. Gacho, sí, gacho. Y bueno, pues, al final es un empate que le sabe mejor a Cruz Azul estando de local, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí me parece que León es un equipo de mucho cuidado, y ahí no sé qué tanto pueda Nacho Ambriz mostrar como sus armas ofensivas o intento de equipo de ofensivo, porque realmente si le juegas, yo pienso así, al conjunto de León, te va a terminar por acribillar, ¿no? También interesa un poco si Landon Donovan es lo estrenan en ese partido o no. Por eso, bueno, es un poco de morbo y que realmente, pues, la rivalidad, ¿no?, que ya existe entre esos dos equipos por la cercanía, digo, a lo mejor estaría bueno que te fueras al estadio, Murdoch. Digo, no está tan lejos. Vamos a ver, esperemos que haya chance, sí. Ahora sí que Taker haga su magia y nos consiga la acreditación, con mucho gusto. Vamos a cubrir. Sí, fíjate que estaba viendo el partido contra Cruz Azul. Y de verdad es como increíble la manera en que se fallaba, ¿eh? O sea, una tras otra, y hasta Boselli, ¿eh? Que es uno de los... Estaba viendo una estadística que era de los delanteros más productivos para en la Liga MX de los últimos 5 años, por la cantidad de goles que anotaba, era el primero de la lista. Entonces, era increíble como si no era Elías, era Boselli, pero fallaron como nunca. O sea, le regalaron básicamente ese punto a los pitufos. Va a estar difícil, va a ser una buena prueba para la defensa, a ver si es cierto que con Ventura y eso, pero si Chivas se los bailó como se los bailó, yo lo veo bien complicado, y tienen que reforzar ahí y buscar si por, no sé, creo que la clave va a ser quitarle la pelota, y eso pues está medio difícil en su casa. Bueno, me parece que sí, como dicen ustedes, el partido va a ser complicado por lo que es León y por lo que es Necaxa en este momento. De hecho, aparte es de visitante, entonces, como bien decía Alex, pues creo que se va a arriesgar poco, porque si arriesgas contra un equipo como León, pues en una de esas nos vuelven a llenar la canasta, ¿no? León, no sé, les decía yo, nos trae de hijos, lamentablemente, porque me caen muy mal. Yo no vi el partido contra Cruz Azul, estaba atendiendo otros asuntos. Saludos, capitanes, a mi querido Arturo Reyes, por cierto. Pero sí, me parece que va a ser un partido complicado y no sé, yo no descartaría otra encerrona de Necaxa, o sea, el que prefieran aguantar, tratar de aguantar en vez de tratar de ofender, ¿no? Entonces, no me sorprendería y pues tampoco lo juzgaría tanto por el rival, porque por ejemplo, León tiene desde hace ya varios torneos a uno de esos goleadores que quisiéramos tener acá, ¿no? Ellos sí tienen un delantero matón que no se cansa de hacer goles con la camiseta de Esmeralda. Sí, pero la verdad es que no le ha salido eso ya. Bueno, en este torneo no le ha salido eso de buscar el empate o así, o sea, la encerrona, desde lo del América, ¿no? Desde el Azteca. Sí, sí. Pero pues no le sale porque es mal técnico, por eso. Bueno, entonces medio oscuro el panorama para este partido. Yo lo creo bastante negro, porque sí, es un equipo muy fuerte. O sea, la verdad, no es por engrandecer a León, pero la verdad es que sí, se ha mostrado muy bien en el torneo. Porque a diferencia de otras ocasiones, otras versiones de León, que son los mismos jugadores, o sea, este sí se ve como muy peligroso, como sí, muy fuerte. Es de los que, de verdad, es de los equipos que mejor juegan. Tal vez el mejor, pero pues ojalá salga en una noche como la del Cruz Azul y falle todo, porque sí, ojalá. Oye, y más allá de... Perdón. Ajá. Y lo de Donovan, ¿no? Digo, a ver si Necaxa es el rival para estrenar a este sujeto, que bueno, viene a ver qué por mercado y también para ver qué onda con la Liga MX, que ya se está transformando en una liga de que trae a cualquier güey, pero bueno. Bueno, Landon Donovan no es o no era, no sé si debía decir no era cualquier güey. No era, ¿no? Pero creo que es como dijiste hace rato, lo de Donovan es más por el morbo que por otra cosa. De hecho, la semana pasada había una nota que decía que él estaba... Vino, lo presentaron y se fue, ¿no? A ponerse sí. A punto a Estados Unidos. Y se hablaba de que posiblemente para la jornada 4 contra Necaxa, por la condición de local de León, pudiera tener sus primeros minutos. Entonces, sí. En una de esas sí debuta Landon Donovan contra Necaxa, pero pues no sé, no creo que Landon Donovan vaya a ser, más allá de cuestiones mercadológicas, no creo que vaya a ser referente de León de aquí al final del torneo, ¿no? Sí, no. Porque además no es como que lo necesite, ¿no? O sea, si tienes un equipo que va en segundo lugar general y que de verdad tiene ese nivel de funcionamiento, ¿para qué le mueves? O sea, sí es para vender camisetas, pero digo, yo no vería como que un debut de Donovan, a menos que de verdad ya estuvieran, no sé, ganando el partido con una buena ventaja y que pues ya se dieran lujo de arriesgar debutándolo. O sea, no sí. Lo veo como necesario como para cambiar el, como revulsivo, pues. Entonces, pues la es que cosa es esa, que empieces, que ya dejes de que sea un partido en donde puedas empezar con ventaja, eso es lo que necesita Necaxa, pero es que bueno, lo de Donovan, o sea, no es por hacer menos al equipo, pero si lo ves desde el otro lado, quizá Necaxa es un equipo o un rival que se puede prestar al debut de Donovan, ¿no? O sea, quizás si fuera Tigres el rival, obviamente no lo piensas, pero digo, es un equipo que en teoría es inferior a ti, esa es la verdad, entonces, sí, pues por eso lo hacen, ¿no? Sí, León es amplio favorito, o sea, me queda claro, y viéndolo así, pues sí, o sea, es lo que te digo, ese escenario que planteo en donde lleves un partido cómodo con cierta ventaja, se ve muy posible con enfrentando a Necaxa, digo, para tristeza de nosotros, así es como se ve ahora. La cosa es que el partido de Chivas haya servido para cambiar ese chip y intentarlo, ¿no? O sea, intentar ser responder un poco más y no ser ese cheque al portador que pareciera ser Necaxa en este momento. Pues porque no tiene técnico, por eso. Pues dentro de lo bueno para Necaxa, digo, o lo positivo que podemos rescatar, pues es que realmente pues, no tiene nada que perder, porque es el equipo que no es favorito. Entonces, pues de ahí se pueden quitar presión a lo mejor, y pues es un escenario que a pesar de que es complicado, se ve muy complicado, pues se le suele prestar a Necaxa en ocasiones, ¿no? Se lo prestó con América, digo, que se ganó con mucha fortuna, con Tigres en algún momento en el Volcán, en la anterior etapa, y en el mismo estadio de Tijuana, ¿no? En la frontera. Entonces, pues digo, no es imposible que Necaxa saque el resultado, o al menos puntos, pero sí hay que ser conscientes de que León es, como dices, Murdoch, ampliamente favorito. Oye, y nada más apuntar que ojalá hayan estudiado ese partido contra Cruz Azul, porque qué facilidad tienen para saltar líneas y para ganarle las espaldas a los defensas, ¿eh? O sea, entraban, o sea, con un pase largo y por arriba, no sé, el rifle o Elías Hernández metían la carrera y el pase era preciso. No sé si era Luis Montes el que comandaba ese como ataque, como quarterback, pero sí tienen mucha precisión a velocidad, y eso es lo que tienen que cuidarse mucho Necaxa, ¿no? Sí. Apretar el medio campo para que no los dejen estar cómodos para hacer ese pase. Porque ya ellos en la definición sí les fallaba, ¿eh? O sea, te digo que fallaron cantidades, pero así, industriales de jugadas. Esperemos que sigan con la pólvora mojada para el siguiente partido. Sí. Ah, que nos llenen la canasta, y si quieren cosas más positivas, pues se les ganó en pretemporada, ¿no? Entonces, ahí, en un partido de cuatro tiempos. Un partido de fútbol americano. Fíjate, Necaxa Necaxa es visionario. Y en el Super Bowl, y desde la pretemporada jugó partidos de americano. Exactamente. Oye, Taker, números y eso de con León. Números. El último antecedente contra León, 12 de agosto del año pasado, en el Estadio Victoria. León gana 3-0 a Necaxa. El León, que era sotanero general, le gana 3-0 a Necaxa. Goles de Jorge Pereira, Andrés Andrade y Mauro Boselli. El último antecedente en León es en el Apertura 2016. El 23 de julio de ese año, empate a ceros, o sea, empate sin goles, para que me entiendan. Y bueno, como dato, el último triunfo contra León es el 27 de enero de 2016 en el Estadio Victoria, en un partido de Copa MX que gana Necaxa 4-1, con 2 goles de Barraza, 1 de Jesús La Pulga Gómez y 1 de Carlos Ramos, todavía cuando Necaxa era equipo de Ascenso MX y con Luis Alfonso Sosa en el banquillo. La serie en torneos cortos, esa por eso les decía que nos traen de hijos, 25 partidos jugados, 7 triunfos de Necaxa, 13 triunfos de León y 5 empates. En esos partidos Necaxa ha marcado 30 goles y León ha marcado 35. No hay jugadores de León con pasado rojiblanco, lo he dicho varias veces con los equipos, no son lo suficientemente hombres, pero bueno. Los máximos goleadores contra la fiera de Alex Rodríguez, que ya no es la fiera de Alex Rodríguez. Sebastián Más, 3 goles. Con 2 le siguen Yair Barraza, Mauricio Romero, Alex Aguinaga, Sergio Almaguer, Sergio Vázquez, Sergio el Ratón Zárate. Y con 1, Carlos Ramos, Jesús Gómez y Joaquín el Shaggy Martínez. Shaggy. Bueno, pues así las cosas. Supongo que el partido pues por Fox, ¿no? ¿Todavía? Sí, sí. Y por imagen también los pasan, creo. Sí. ¿Ah, sí? ¿Ya lo están pasando imagen? Sí. Bueno. Okay. E imagen, hay que decirlo, es TV abierta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues ya vámonos a lo que sigue, porque hay que hablar de las chicas. Vamos a cortinilla. Ok. Llegaron las centellas. Vamos a la Liga Femenil. Liga Femenil, las centellas en la jornada 3 recibieron al equipo de campeón de la edición anterior. Entonces, pues, había que hacerle los honores a las Chivas. Se jugó en el Estadio Victoria, que presentó la mejor entrada en la historia para un partido de esta liga femenil. Y pues básicamente gente chiva que quería ver a las campeonas, ¿no? Se hizo un partido muy... trataba de ser estoico, ¿no? Porque de repente, a pesar de que nos estaban apedreando el rancho, según lo que me contaban ustedes, de repente Necaxa se vio con la ventaja por un error garrafal desde la portera chiva. Y Juanita Ovalle le contaban ese centro como tiro a gol. Y Necaxa iba ganando 1-0 a las campeonas de local, lo cual parecía un sueño. Pero en cosa de minutos, ya al 80, ¿no?, empezó la debacle. Y en 6 minutos, Chivas le dio la vuelta, desafortunadamente. ¿Ustedes pudieron ver el partido? Sí, estaba... Es que, bueno, pues hay que decirlo, esta semana ya se transmitió el primer partido, ¿no?, del equipo femenil por la señal de marca, claro, y Claro Sports, y me parece que otro canal, Nuestra Visión en Estados Unidos, pues un convenio que ahí armaron con esta, pues con marca y con ellos, y pues eso es importante, ¿no?, porque de cierta manera ya es tener, pues, transmisiones, que se vea el equipo, y bueno, eso es importante. Lo del partido, pues sí, nos apedreaban el rancho, feo, y sí se veía un equipo diferente, o sea, se veía un equipo mucho más completo como el de Chivas, y uno, pues en pues qué, cómo decirlo, en construcción, por así decirlo, pero, o sea, la verdad es que Necaxa, con respecto al torneo anterior, sí se ve muy diferente, o sea, sí es otra cara del equipo. Lo que pasa es que se le cayó al final a Miguel Acosta en los últimos minutos. Pero después del gol de Necaxa, la verdad es que juegan bastante bien, logran mantener el 1-0 prácticamente todo el partido, y a lo mejor fueron, pues, los errores, pues, sí, del técnico, de los cambios, y se le cae el equipo, pero la verdad es que no deja una mala impresión el Necaxa, ¿no? Al final de cuentas, como te digo, es un equipo, pues, en construcción, y pues creo yo que el proyecto de las chicas, al menos, camina mejor ahora que como estaba caminando hace un torneo. Sí, desde luego se nota la diferencia del Necaxa de hace un torneo y el de este torneo, ¿no? Me parece que parte de eso es el cambio en la dirección técnica, y parte también lo que aportan las jugadoras que llegaron, me parece. El primer tiempo fue completamente de Chivas, irónicamente el gol fue de Necaxa, un error para mi gusto grosero de Blanca Félix, la portera del equipo femenil de Chivas, cuando Necaxa creo que fue su primera llegada en el partido, ¿no? Y sí, llegada entre comillas, porque fue un tiro desde la banda. Entonces, un centro más bien desde la banda que se come la portera. A Necaxa le apedrearon el rancho en el primer partido. Así como se nota diferencia entre este Necaxa y el torneo pasado, también se nota diferencia entre lo que es Chivas y lo que es Necaxa en esta rama femenil, ¿no? El segundo tiempo se mejoró mucho. Necaxa empezó a llegar. Cierto, Chivas siguió llegando, pero se equilibró el partido. Ya no fue el concierto de jugadas de Chivas en terreno de Necaxa. Y tristemente, cuando parecía que iban a sacar un gran resultado contra el actual campeón, pues en los últimos minutos, un par de desatenciones quizá, o no sé si Chivas le pisó tantito, y mete un par de goles, ¿no? Daniela Carrandi y después, ¿cómo se llama? La hermana de Andrés Guardado. Tania Morales. Tania Morales, ella. Terminan con lo que me parece deja un muy mal sabor de boca para Necaxa, por lo que se había hecho. Y porque antes, previo a la jugada de Tania Morales del 2-1 a favor de Chivas, Ana Huerta hizo así como si fuera Lionel Messi, se quitó a todo el mundo, y disparó para afuera cuando tenía vaya, si centra a segundo palo, estaba el 2-1 a favor de Necaxa. 30 segundos después Chivas mete el 2-1, entonces queda un mal sabor de boca por la derrota, ¿no? Y por cómo se da la derrota, en 8 minutos Chivas le dio vuelta al partido, pero me parece que el trabajo que se ve en este inicio de torneo sí hace que seamos un poco más optimistas, ¿no? Respecto a lo que podemos esperar de este equipo femenil. Sí, a final de cuentas es un poco lo que decía del equipo, del primer equipo de la Liga MX, te alcanza para esto contra el equipo campeón, ¿no? Veremos con otros, ya con otros tipos de rivales, esperamos mejores resultados, ¿no? O sea, ya no tardó tanto en llegar la primera victoria y eso pues te da esperanzas de que sea algo, un mejor torneo para Necaxa y que ojalá veamos más goles de las Centellas, ¿no? Yo quería mencionarlo, pues a mí me parece Tania Morales quizás la mejor jugadora de lo que he visto de Liga Femenil. Creo que tiene un peso importante para el equipo y lo que ella logra individualmente pues también es importante, ¿no? Entonces, pues sí, era un partido complicado y lo enfrentaron bien, me parece, las Centellas. Ahora falta ver qué sucede en su siguiente encuentro, que sería visitando a Rayadas en Monterrey, que ganó en esta jornada 3, 2-0 contra el Querétaro. Sí, pues es un partido también muy difícil, ¿no? O sea, son las sublíderes del grupo, si no estoy mal. Entonces, ajá, sí, pues es un partido complicado, más de visita. Pero, digo, lo importante es que se vaya mostrando el equipo femenil cada vez más sólido, ¿no? Independientemente, tal vez ahorita, de los resultados, de los puntos, creo que el trabajo se debe ver partido a partido mejor. Y pues digo, no descarto que Necaxa pueda sorprender, pero sí es un partido que, pues en el papel, ya está, luce pues como derrota, ¿no? Sí, sin duda, por lo que es el rival y porque es de visitante. Me parece que sí, el favorito. Y fíjate, estamos como con el primer equipo. El favorito es el rival, en este caso Monterrey. Y bueno, oye, del partido contra Chivas, destacar la actuación de Cintia Monreal en la portería, porque sí, sacó por ahí 2 o 3 claras de gol a favor de Chivas y fue parte importante para que hasta al menos el minuto 79 Necaxa tuviera ventaja sobre el rebaño. Sí, la portera metiéndole la experiencia y sin duda creo que ahorita ha sido el referente del equipo, ¿no? Ante la ausencia de Brenda, que si bien ahí sigue trabajando, no ha podido recuperarse al 100, pues Cintia es la que toma el mando del equipo y sí se ha visto bien en estas primeras jornadas de la Liga Femenil. Bueno, entonces así sería el siguiente partido, sería el 28 de enero, ¿cierto? Que es a las 10:30 de la mañana. 28 es el sábado. Domingo 10:30 de la mañana. No sabemos si haya transmisión o sí. Pues generalmente creo que Monterrey no tiene. Sí, creo que no. Lo que no sé si sea pues en su estadio, que creo que no, que es en el Barrial. Sí, en el Barrial. Pero sí, menos yo creo. Si acaso tal vez el equipo Chivas, digo Monterrey, a lo mejor hace una transmisión de Facebook Live o algo así. Que de hecho, sí, en la jornada 1, el juego de Necaxa contra Tigres hizo una transmisión desde el Estadio Victoria. Uh-huh. Y incluso por ahí está en YouTube el partido completo en el canal oficial de Tigres. Sí, pudiera ser igual. Habrá que estar al pendiente a ver si podemos ver ese partido de las Centellas en tierras regiomontanas. Y ya, pues ya mete tus influencias para que cambien de horario, porque los viernes a las 4 está cañón que vaya la gente. Pues ahora respondieron, y ahora sí costaba el boleto. 50 pero bueno, baros. 50 pesos, ¿no? Y para los abonados era gratis. Gratis, y los niños también entraban gratis con camiseta de Necaxa. De todas maneras, pues hubo buena entrada y esperamos que sigan siendo buenas, ¿no? O sea, más allá de que era Chivas, pues que siga yendo la gente al estadio. Es lo malo, ojalá. ¿Qué clase de gente? Pues tan así que por ahí se dio la nota, ¿no? De que sí, un personaje aficionado le dijeron que se saliera, que se fuera. Le pidieron que se retirara. Lo invitaron a retirarse. Por fin no. Ahora, lo que no dicen es si era aficionado de Necaxa o de Chivas. Sí, quién sabe, pero pues mejor que lo dejen así. Hay que decir que era de Chivas. Sí. Supongando que era de Chivas. Bueno. Y, oye, por cierto, don Arturo Reyes andaba mandándonos reportes desde el Estadio Victoria, él andaba por allá. Uh-huh. Incluso por ahí se retiraron algunos, ¿no, Alex? Al menos uno. Sí. En PR. Oye, decían en la entrada, tristemente era mayoría Chivas, me queda claro. 3,724 es la cifra oficial. Sí, que es ampliamente superior a todo lo anterior, ¿no? Sí, el récord eran 625 en la jornada 1 contra Tigres este torneo. Pues creo que esa entrada era como una de ascenso, ¿no? De ascenso. Más o menos, sí. Eran de cuatro a seis, ¿no? En el ascenso. Sí, pero una mala jornada de ascenso, pues era más o menos lo que ya vimos ahora con la Liga Femenil. Vamos a cortinilla para continuar. Muy bien. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, quiniela PR, la sección de don Gerardo Taker. ¿Ya tienes números completos o está en lo de la jornada 4, de la jornada 3? Pues no, porque falta el partido de esta noche de Necaxa contra el equipo del Señor de la Noche. Entonces, cierto. No están completos, pero de los que sí tengo ya completos es de la anterior, de la jornada 2. Ok. Quien más puntos hizo y se lleva las palmas es Arturo Arteaga, que tuvo 9 aciertos. Y con 8 aciertos le vino así toda la prole, encabezada por Murdo Queras y por Gerardo Taker. Y okay. Completada por Ezequiel Pérez, Cristian Aguirre, Alex Especial, Yasomán, EJLC, Rayo del Norte y Jonathan Jones. Son los que más puntos hicieron en esa jornada 2. Las posiciones, los que estarían en liguilla hasta esa fecha 2, están EJLC con 16, Hugo Arias con 15, Rayo del Norte y Ezequiel Pérez con 14. Sorpresivamente, Murdo Queras, junto a Eudaldo Mota y Alex Especial, tienen 13. Y el que completaría zona de liguilla es un servidor, Gerardo Taker, con 12. La quiniela de patrones, Hugo Arias tiene 15, Martín Ortiz y Cristian Aguirre tienen 12, Arturo Reyes tiene 11, Baldo Flores tiene 9 y José Enríquez tiene 4. En cuanto a los PRs en esta jornada 2, ya mencioné, Murdo Quinserro tuvimos 8, Arturo Reyes tuvo 7 y Alex Rodríguez tuvo 6. En esto, en cuanto a nosotros específicamente, tiene a Murdoch en quinto lugar general con 13, un servidor octavo con 12, Arturo Reyes es lugar 12 con 11 aciertos y el campeón, bicampeón de la quiniela PR, Alex Rodríguez y su campeonitis están en el lugar 27 con 8 aciertos. Oye, ganaste el lugar, la semana pasada eras el 28, ahora es el 27. Me estoy ilusionando. Exacto, nos está ilusionando a todos, es eso. Ahora, hasta ahora, faltando un partido en la jornada 3, yo tengo 7 aciertos, ustedes 2 y nuestro compadre Arturo Reyes tienen 5. Pues ahí vamos. Sí me la estoy creyendo, ¿eh? Eso está ya peligroso. Al rato te caes. A ver si no me pongo nervioso y la hago un barragán. Ok, bueno, vamos entonces con la jornada 4. Que tiene actividad de todas partes, porque don Gerardo Taker ya se siente pro gol y ya metió internacionales, de ascenso, de todos lados. Ah, oye, nada más metí un internacional y es por tu culpa, así que no me juzgues, por favor. Ok, vamos a empezar con el viernes 26, que a las 7 juega Morelia contra Querétaro. Morelia. Empate. Ya le toca. Híjole, creo que voy Morelia. A las 8, el Naclante va a estar recibiendo al Naclético de San Luis. Naclante de Alex Rodríguez. Atlante. Yo voy a ir San Luis. No sé por qué, pero... Luego, Tijuana, los Xolos van a estar recibiendo al Puebla. Empate. Sí, empate. Yo voy a Tijuana. Ya para el sábado, los Lobos BUAP van a recibir a los Pumas de la Universidad. Empate. Lobos. Yo voy Pumas, para ver quién saca el punto, ¿verdad? Luego, los Tigres van a estar recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Empate. Tigres. A las 19:06, el que nos interesa, León, la Fiera, los Panzas Verdes van a estar recibiendo a los Rayos, los Electricistas del Necaxa. León. ¿Qué? Ya no hay, ya me vale mal. Pues en el previo ustedes mismos dijeron que Sí, que no. Es mucho mejor equipo y se ve muy superior, ¿no? Sí. No me juzguen entonces. Pues yo voy que por yo la sí chica. Que yo sí me atreva es aparte. No, yo sí voy por la chica, aunque gane. Entonces. Pues ya, Murdoch, nada más faltas tú. ¿Pero qué dijiste, Necaxa? Sí, la chica. Ah, yo dije, ¿cuál chica? Que la presente. ¿La chica de bueno. quién? Sí, Necaxa. Son, pues ya, ¿qué más? En serio, son increíbles, maldito par de porristas. En una de esas vamos a atinarle. Voy okay. a traer a Arturo Reyes que venga aquí al programa, mejor en dos. Arturo, esta semana está peor porque un ojo estabas feliz y otro estaba con lágrimas. En Necaxa y Chivas. Bueno, luego el AME va a estar recibiendo a los zorros del Atlas. América. Luego Chivas va a estar recibiendo a Rayados de Monterrey. Chivas. Uy. Empate. Yo creo que Monterrey. Bueno, a ver quién la saca. Ya para el domingo, entonces Rayadas, Monterrey va a estar recibiendo a las Centellas del Necaxa. Monterrey. Y ahí sí Monterrey. Creo que Monterrey. No, ahí sí creo que Monterrey. Yo y a poco Centellas. Con el. Oye, ¿a poco con el León no lo crees, Alex? Sí, pero ahí les como que les tengo un poco de más fe. De fe. Cálmate, Nacho. Tengo fe, okay. Tengo fe en llegar a la en que van a calificar. Okay. Sí. Nacho Rodríguez, sí. Vamos a ir ahora. Ese era otro jugador, ¿no? También. Era un portero, sí, con pasado en Necaxa. Pasado no como jugador, como auxiliar técnico de Raúl Arias. Toluca, el Chorizo Power, va a estar recibiendo al Cruz Azul. Toluca. Híjoles, ahí va a haber mucho chorizo, creo. Toluca. Toluca. Que Toluca, aunque jugó de visita contra Atlas, jugó muy bien, ¿eh? Sí, sin problemas, ¿eh? Creo que ganó ese partido. Luego, Leones Negros va a estar recibiendo a los Dorados. ¿Por qué? No tengo idea. Porque está en el calendario, compadre, por eso. Empate. Pro gol. Pues Leones Negros. ¿Quién sabe? Sí, UDG. ¿Quién sabe cómo sean? Te digo que ya parece pro gol. Luego, Veracruz contra Santos en el puerto. Santos. Empate. Voy Santos. Para el martes 30, Dorados contra Alebrijes. Así, de random. Es que es fecha doble en el ascenso. Dorados. Yo voy empate ahí. Pues yo le voy a poner Alebrijes, nada más para darle variedad. Y por último, México va a estar recibiendo a Bosnia y Herzegovina. No, es 11 güeyes que nacieron en México, pero no, ellos no son México, Mordeo. Así viene en la quiniela. Ah, perdón, la voy a redactar diferente la próxima vez, a ver si así la lees. pues, tristemente el tri. Sí, México. Boletur, sí, México. ¿No? Está sí. bien. Ok, pues esa es la jornada 4 de la quiniela PR. Mucha suerte y que siga subiendo yo de puntos. Muy bien, quiero estar en liguilla esta vez. ¿No okay. conoces las liguillas tú o sí las conoces? No, ni idea. ¿No? Creo que desde que yo hacía las quinielas y el conteo, no. Pues sí, tus jornadas de 19 puntos, compadre. Tus jornadas de 8 partidos y 19 puntos. Eras increíble. Yo fíjate, yo las conocí apenas la liga pasada, pero pues dejé pasar al Alex, ya sabes cómo soy yo, gente. Pues sí, todo fuera por la victoria. Exacto. De PR. Me sacrifiqué. Colgándonos del triunfo de Alex. Muy bien. Ok, vamos a cortinilla, lo que sigue. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, vamos con la maravillosa sección de saludos, mentadas y reventadas que inauguraremos con Carlos Arias con su clásico de los amo, escucho y comento en el post del episodio pasado en el sitio pasionrojiblanca.com.mx. Luego el Rayo Charro decía, saludos hermandad, pues ojalá llegue Arroyo Y si el sábado perdemos, cuello a Nachito y todavía puede llegar Maxi, que somos dueños de su carta. ¿Dónde pasará el partido de Copa? ¿Lo pasará ESPN? ¿Saben? Bueno, pues ahí ya Don Taker le respondía las dudas existenciales. Nada más repítenos la cuestión de esto. ¿No? ¿Por qué preguntaban de Maxi? Yo no entendí. Es que como Maxi Barreiro hace un par de semanas o tres semanas puso una foto de él con la camiseta de Necaxa o algo así. ¿Alguna foto de cuando jugaba en Necaxa? Pues todo el mundo dice que él es el delantero matón y que va a regresar. Pero no, Maxi Barreiro, y fue lo que le expliqué, se fue de Necaxa porque Nacho Ambriz habló con él y le dijo, no estás en planes, no vas a tener minutos. Se fue. Es de Necaxa, sí. Pero, a ver, ahorita no puedes seguir pensando que va a venir Maxi Barreiro, porque si le interesara a Necaxa tener a Maxi Barreiro, o le interesara a Nacho Ambriz tener a Maxi Barreiro, en vez de estar pensando ahorita, después de la fecha 3, que va a venir, que lo puedo traer, pues hubiera hecho la pretemporada completa, ¿no? Es del equipo. Entonces, claro. Maxi Barreiro no va a llegar, así de sencillo. Así es. Además de que ya está luego prestado y tiene, bueno, el contrato de préstamo con el Independiente del Valle. Ok. ¿Cuánto tiempo es el contrato de préstamo? Hasta diciembre. Ah, todavía le cuelga, entonces. Ah, pues sí. No, y estaba en otro equipo, el torneo pasado estuvo en otro equipo, y este lo acaban de prestar al Independiente del Valle. Se va a transformar en el nuevo Parejita López. Es posible. El Parejita López fue 14 años jugador de Necaxa y jugó 2 torneos acá. Sí. Ok, Valdo Flores dice, saludos positivos, hermandad. Atendiéndome al positivismo murdoquiano, veamos los puntos positivos al momento. 1, Marcelo hace 1 o 2 cajeteadas por temporada. Ya hizo la de este torneo, ahora pura modalidad de Dios. Sí. A la raza que está ultra en contra de que llegue alguien de América, no se apuren, no llegará Mickey Arroyo. El delantero que dijeron será Lucatero, que viene a reforzar el equipo de Copa. Todos pensaban que llegaría un delantero matón a solucionar al primer equipo, pero no. Necaxa piensa en no dejar encuerado al equipo de Copa. Eso es visión. Número 3, ya no tenemos que andar con incógnitas de cómo nos irá, ya sabemos que siempre jugaremos a aguantar un 0-0. No hay por qué preocuparnos y esperar el equipo dinámico y ofensivo, ya sabemos a qué jugamos. 4, a Puch lo expulsaron, qué bueno que ya no está Puch. ¿Cómo voy, Don Murdox? Así se hace esto del positivismo. Fuerza, rayos, raza. Saludos a Don Maldo Flores, no sea payaso, Cálmate, que es Patreon, compadre. Respeta. No, digo, que no sea payaso Puch, que por qué lo andan expulsando, ¿verdad? Oye, hablando de eso, Ray Sandoval, aquel que se decía que iba a llegar a Necaxa y la mera hora nos lo robó Morelia, debutó contra Santos y a los 2 minutos de que entró al campo lo expulsaron. Sí. Está, ¿para qué quieren esas cosas, no? No, pero pues, Lucatero, de lo que decía de Lucatero, pues es más bien porque pues, está chavo, también es... Va al equipo sub-20, supongo. No sé si ya debutaría o algo. No, hasta ahora no. No, ¿verdad? Tú que los tienes ahí vistos. Y de que llegan, pues están todavía 2, ¿no? Decíamos, estábamos viendo de quiénes pudieran llegar. Sí, digo, al momento que estamos haciendo esto, nada es oficial, pero son 2. Un hondureño que no recuerdo, ahorita Taker me ayuda. Michael con Chirinos. Él y Michael Brian Chirinos, de Jesús. ¿Que es ecuatoriano? Sí, él es ecuatoriano. Sí, ok. Carlos Arias dice, estimada hermandad, un gusto saludarlos y escucharlos de nuevo. Grata sorpresa encontrarnos con el buen tono de voz de Arturo Reyes, jejeje, y extrañamos la voz Disney de Galán de telenovela y de Aguardientorsa de Murdoch. Muchas gracias. Su positivismo puede que sí, pero no creo que reventara a alguien. Bueno, de acuerdo con sus comentarios, el plantel no sé si está corto, pero Nacho se está cansando con algunos jugadores como el torneo, con algunos jugadores como el torneo pasado. Estoy seguro que él tiene una visión distinta y piensa que Dieter, Álvarez, Báez son unos cracks y complementan el equipo. De acuerdo con los refuerzos, Ávila solo jugó unos minutos el torneo pasado y es momento de que aparezca. Me gustaría poder exigir eso, lamentablemente no tengo ese rol. Carlitos González y el Potello Barragán tienen que arrastrar mucho el balón, no hay juego de conjunto y las pocas jugadas que se generan terminan en un mal centro o fallando por falta de acompañamiento. Ahora contra el Guadalajara espero que se mejore en actitud, posición, gol, parado del equipo, titulares, debe ser motivante ganarle a Chivas, venga bien o mal. Ya que viste un triunfo así. En Copa, por lo menos espero que jueguen los refuerzos y un par del equipo sub-20 o Premier. Hay que ir sacando la cantera a competir en un mayor nivel. Saludos, hermandad. Como siempre, un gusto escucharlos y saludarlos. Abrazo de gol con Michelito, de Michelito Allende. Pues sí hubo, bueno, lo que dijimos, sí hubo mejora. lo que iba a preguntarles, de Copa, ¿qué onda con este chavo costarricense que venía del América? Gerson Torres. No se ha visto. Gerson no se ha visto ni como opción para Copa. No. ¿Todavía siguen con broncas de papeles? No creo, ¿sí? Pues la no verdad. Creo, pero no ha aparecido no. en ningún lado. Sí, ¿no? ¿Ni en la de 20? No. Habría que ver qué onda ahí con eso. Bueno, Joaquín dice, muy buen podcast, resumiendo la frustración de todos los necaxistas, un equipo mal armado con todos los errores posibles de un pseudo director deportivo. Iturra se va libre por no tener contrato vigente, lo debieron amarrar hace 6 meses para que si se quería ir dejara dinero. Jugadores que llegan y aún no está el pase, negociaciones caídas. Ya ve la fecha 3 y no tenemos un solo jugador que justifique o defienda a Lash. Ha sido más claro, lo dijeron los de Azteca. Necaxa se desforzó. Nunca pensé decirlo, pero hoy prefiero que pierda contra Zacatepec para que de una vez se vea el nivel del equipo que armaron. Y tampoco lo veré contra Chivas, prefiero no sufrir ya sé que muchos dirán que los verdaderos aficionados están en las buenas y en las malas, etcétera, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Bueno, pues Joaquín se nos está bajando del barco, pero qué bueno que siga en PR. Gigas, el de Texas, dice... Por entrega no queda. En el partido contra Tijuana, jugadores como Roberto Alvarado, Villalpando, Matías, Fernández, etcétera, se rompieron la madre en el segundo tiempo para poder buscar el empate y bueno, lo consiguieron, pero un error arbitral afectó. A Necaxa le falta fútbol y no es por tirarle a Nacho ni por querer correrlo, pero ya lo han dicho en todas partes. En 19 jornadas el equipo no produce nada en la cancha. El tema no es falta de huevos ni de profesionalismo de los jugadores. Se ve que quieren sacar el barco, pero no saben qué hacer en la cancha. Un equipo limitado puede combatir con táctica, con estrategia, con un buen acomodo técnico. Eso falta. Ojalá Ambriz pueda acomodar sus piezas y contra las Chivas de Arturo Reyes se puedan sacar 3 puntos. Y en cuanto a la Copa, a mí en lo personal ahorita no me interesa. Saludos a todos. ¿Algo que decirle a Gigas? Pues creo que le respondieron que se perdió sus 5 goles. Carlos Arias otra vez dice, estimada hermandad, no les voy a mentir, estaba ilusionado y pensaba que el Rayo iba a levantar. El partido de Copa me gustó, pero también jugamos contra un muerto. Lo muy rescatable es el accionar de los chavos, sobre todo Dávila, Camacho y Allende. Ahora con Chivas no se jugó mal, se generó, pero no se metieron. Dieter, aunque dio un buen partido, no me gusta nada. Para mí grave error sacar a Luis y gol, que casi se manda uno de paga y vámonos. González no puede hacer todo, retiene el tiempo, pero da tiempo, pero al llegar al área llega cansado, así que no, así no se puede. Barragán es el nuevo enemigo público. Dávila tiene hambre y se vio, buscó, luchó y se le notan las ganas. El Fideo sin palabras, Alvarado se cansó. Trapito lo veo cabizbajo y no me gusta nada que ande así. Ponce empezó nervioso y mejoró, increíble el primer gol, no les pueden hacer esa jugada. En fin, fue un buen partido a medias, nos sigue faltando quién más meta. Dávila tiene que ser titular sí o sí. Bueno, hermandad, como siempre, un gusto saludarlos y expresar una opinión. Nos escuchamos el martes. Abrazo de gol y más Rayo que nunca. Posdata, Nachito sentirá pasos y presión. Uf, pues sí, en general, aunque no comparto lo de Ponce. YouTube, Alex. En YouTube hay algunos. Uriel Botello dice, creo que es la única vez que podemos echarle más culpa a los jugadores que a Ambriz. Sí, ya sé, él los trajo, pero caray, que tengan tantita vergüenza, carambas. Si seguimos así, vamos a batallar otra vez en el porcentaje. Solo espero que se tomen decisiones a tiempo y no cuando la cosa esté perdida. Denis Lechuga. Excelente programa, como siempre, se notó que no estaba Murdoch, ja, ja, ja. 2 horas de programa, un beso a los 3, y excelente invitado el buen Arturo Reyes. César Rayo, será una temporada turbulenta, no se puede esperar nada de este Necaxa, con su delantera sin idea de disparo. Ahora solo queda ver el partido contra Chivas, y que por lo menos tengan una llegada concreta el martes, si pudieron con sus juniors, ¿por qué no con ellos? Postdata, ojalá Murdoch no vaya tanto de vacaciones. Arturo no leyó mi comentario completo del pasado podcast. Pues ahí está, Murdoch, que no te vayas. Este ¿verdad? Hay que enmarcarlo, Murdoch. Sí. Alguien que te quiere. Ah, no, bueno, yo qué digo, ¿verdad? Uriel Botello, también nuevamente, dice, soy el único que le gustó más la conducción de don Arturo Reyes y sus constantes troleadas hacia Taker que el descarado amor que Murdoch le profesa a Nachito. Pero oye, es que sí. Arturo me troleó feo. Sí. Pues a todos nos tocó, ¿no? Yo nada más porque respeto, no le contesté. Pero está bien, dice todavía. Le doy pulgares arriba a Murdoch por censurar las barrabasadas lambisconas de Taker a su Miguel de Jesús. Oye, eso me tengo que quejar, Murdoch. Si no vienes al programa, no metas mano, por favor. ¿Para qué me de, ponen a editar? Del Necaxa pues ya ni digo nada. Le metías fondo ya. Dice, del Necaxa ya no digo nada, puros corajes. A ver si contra Chivas sacan el amor propio. Te queremos, Miguel de Jesús. Ok, Alejandro Cantú dice, pues yo creo que Ambriz ya tiene los días contados, solo hay que rezarle a Dios que lo corran pronto. Por otro lado, más allá de Ambriz, yo creo que desde que se fue Torres Septién, Necaxa cada vez está peor. La forma de cómo se descuidó la salida de Turra me hace pensar que en su momento Puch se fue también por descuido. El tiempo no está demostrando que el Necaxa va directo a la Liga de Ascenso. Esperemos que el señor Tinajero ponga un presidente y un presidente deportivo con capacidad, porque el Ash y el Junior están haciendo un desbarajuste total. Pues Torres Septién resultó ser la manzana de la discordia, ¿no? Que dijo este necaxista que se ha pedido, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Carlos López. El de Silane, sí. Uh-huh. Y fue él, ¿no? Era Torres Septién el que decía que era la, pues, el negrito en el arroz, digamos. Yo creo que sí. Pues ahí está. Y sobre lo de Puch, yo sí debo decir que Puch es un mercenario total. O sea, basta ver su cantidad de equipos que tiene. Es como Alfredo Moreno, pero en chaparro. Sí, además, o sea... ¿Y sin goles o qué? ¿En cuánto tiempo llegó? Llegó en el Apertura 2016. Sí. Y estamos en el Clausura 2000. Tiene 3 equipos ya en México. En 4 torneos. Sí, pero bueno. Alfredo Legorreta dice, si el trabajo de Ambriz como técnico en otros planteles ya había demostrado su mediocridad, es una necedad querer demostrar que Necaxa va a tener éxito. Bueno, pues eso es contra Ambriz, obviamente. GR pone fuera Nacho y ya. Y Noé Butrón, lo que me encabrona es que son muy necios en cuanto a centros. La verdad es que Carlos González es muy malo para que buscar que remate con la cabeza si no sabe. Lo único que mostró que tiene buen tiro, lo digo por los casi golazos del torneo pasado, y ahora ya van 2 juegos y no le intenta pegar. La verdad, para mí él tenía que haber salido, pero bueno, ni modo, es lo que hay, y a seguir haciendo corajes, ya ni modo. Oye, saludos desde Pachuca Hidalgo y fuerza Rayos siempre. Curiosamente, esta jornada Carlos González remata bien, bajó de cabeza y mete un gol. Digo, no es como, sí, bueno, ya, ni digo mejor. Digo, marcó 1 y falló 4, ¿no? Pero... Sí. Ahí va. Y es todo en YouTube. Twitter. Twitter, hashtag de PodcastPR. Manuel Flores, @ Manu Merengue. Ventajas de ser patrón. PodcastPR dominical. ¿Esto por qué? Porque el PodcastPR para los patrones la semana pasada no salió el martes, sino el domingo. Incluso la cuenta de Pasión Rojiblanca, este lo estoy viendo apenas, dice, si fueras Patreon ya tendrías el podcast PR que saldrá quién sabe cuándo. Arias Moraida, @ Arias Moraida, dice, odio no ser Patreon, ¿cuántos clics para ser Patreon? Arturo Reyes, @ Arturo-Reyes-, les dije que el podcast PR de esta semana está buenísimo, pues sí, porque no estuvo Murdoch por eso. Cristian Aguirre, @ Cristian, con K, con 1 y con Z, dice, Podcast PR, nomás no está Murdoqueras y Alex de Rayo y Gerardo Taker se olvidan de los patreones. Murdoqueras tuvo la desfachatez de responder, pero Alex no me dejará mentir, Arturo Reyes no me dejará mentir. Terminamos grabando ese día después de las 3 de la mañana y acordamos, y así se lo hicimos saber a Murdoqueras, que el contenido extra de patreones le tocaba a él. Que lo haya hecho, no sé, 3 días después, ya no es cosa nuestra, Cristian. Así que la culpa es de Murdoqueras. Cierto. La culpa la tiene Cupido, dijera la canción. No, pues quién se acuerda. No, pero sí tuvieron su contenido extra después en video. Después, de cabeza, creo, pero sí. Tú lo dijiste. Pues es que se quejó muy pronto también. Okay. Pero además la queja era para ustedes. Pero fue tu culpa, ese es el punto. Rayovans, @ Rayovans, dice, gracias Alex de Rayos por intervenir en las negociaciones. Aprende, Lash. Incluiste narrar los partidos. Ok, no. Se refiere a lo de las transmisiones del Necaxa Femenil. Alex, di la verdad, tú hiciste la negociación, ¿no? Sí, sí, hablé de parte de Pasión Rojiblanca y por eso se consiguió. Ok, perfecto, gracias, Ale. Estaba ahí, por eso estaba ahí la transmisión también en la página. De hecho, Arturo Reyes nuevamente dice, si fueran patrones de Pasión Rojiblanca, tendrían un agregado de patrones increíble en su correo. Gracias, amor, que eras detallazo, ventajas de ser patrón. Me imagino que increíble porque sí, estaba de cabeza, ¿no? Como bien dijiste, Mordo. Me imagino que a eso se refiere. Bote Power. Se veía bien. Bote Power, arroba Bote Power, dice, Podcast PR, Necaxa ganó. Vaya, así es como se siente. Se refiere al partido de Copa, desde luego, porque en Liga no. Días después del partido de Liga, el mismo Bote Power dice, no mamen, errores de defensa, goles hechos fallados, Barovero sigue equivocándose. Y para colmo ya tenemos un delantero menos. ¿Qué más quieres de mí, Dios? Jorge Martínez. ¿Por qué un delantero menos? Otoniel que se fue a Grecia. Ah, sí. Pero pues como de cualquier manera, ¿no? Aunque ahí estuviera. Jorge Martínez, sí. Arroba Jorge MTZS7, dice, otra decepción en Liga. Normal, pero al menos ya cayó un gol. Con Isijara serían dos, jaja. Y pues sí, o serían más fallas también, ¿no? Ok. Eso es todo con el hashtag de Podcast PR. Y nada más, por ahí la semana pasada se quedó uno de Cristian Aguirre que decía, ese Gerardo Taker acusa a Alex de Rayo de hater y luego sale con sus odios a Tim, los musicales y a Nacho. Ja, ja, ja, pues ¿qué pasó ahí, compadre? Abrazo de gol a todos. Nada más dije que Tim Burton lo detesto, los musicales los detesto. Y de Nacho, pues no lo odio, nada más digo que es mal técnico. Hay uno que me llegó, no sé por qué me llegó, uno de Facebook, de Ezequiel Pérez, en relación a que estuvo Arturo Reyes con nosotros, dice, invítenlo más seguido, aunque sea chilla hermano, tiene la voz parecida al diablito. Y el que se ríe se lleva, Mordok. Y nada más por ahí, ya fuera de mensajes, se me pasó la semana pasada, pero finalmente estuvo bien que se me haya pasado. La semana pasada fue cumpleaños de José Enríquez, que es compadre y es Patreon PR, y él había pedido una trompetilla, dijo que de regalo quería, bueno, que quería una trompetilla en el Podcast PR. Se me pasó, la verdad, ahora hago la mención, fue su cumpleaños, le mando felicitación atrasada, pero estuvo bien que se me pasara porque pidió una trompetilla y aquí el de los efectos de sonido eres tú, Mordoquera, si no estabas la semana pasada. Trompetilla. Ahí está. Feliz cumpleaños, José Enríquez. Es todo, señores. Ok. Bueno, okay. Pues ahí está. De las rolas, entramos con un clásico de 1993 que se llama La Cabra de The Farm López. Una canción que ardido, Mordaco. Sí, por ardilla, pero bueno. Eso tú lo escogiste, Mordaco, ¿verdad? Sí. Es que hay que decirlo porque luego los elegimos. No, pues ahí, ahora sí yo me la adjudico. Y como se tiene que adjudicar Don Gerardo Taker, este cover del que hace Liber Terán de una canción de, creo que es de Clash. Sí. Una versión en español que se llama Irme o Quedarme. Pues supongo que preguntándole a la afición o a Nachito. Pues, no, fíjate, lo pensé, pero al final yo mismo me confundí. No sabía si era irte o quedarte tú del Podcast PR. Ah. O de Nachito. Entonces, o ambos, quizá. Pues sí, ese cover del Should I Stay or Should I Go, ahora en versión de Liber Terán, que está chida, ¿eh? Ya la escuché. Está, y viene en el Gitano Western, que para mí es un gran disco. Bueno, pues sus redes, muchachos. Yo no tengo. Irnos a las redes, es que también en la semana, pues hay que decirlo, se cumplió años el jefe Pablo Cuatrochi, ¿no? Claro. Creo que el mal agradecido, ni un dibujito, ni nada. Pero no, bueno, yo le mandé un mensajito a Pablo. Y en yo escribí una columna y hay uno que dice se comió el gracias, pero es muchas gracias, Alex, por tu columna y por recordarme de esa manera. Muchas gracias también a toda la afición de mi querido Necaxa. Soy Pablo Cuatrochi y quiero aprovechar este momento para mandarles un fuerte abrazo. Lo puso como anónimo, pero es Pablo. Que, y luego, bueno, 6 años después, sí, cada, alguna vez lo dijimos, ¿no? Cada que habla de Necaxa dice, mi querido Necaxa. Sí, sí, que actualmente está trabajando en Estudiantes. Estudiantes de La Plata, sí. De hecho, por ahí también esta semana tuve contacto con él y me decía incluso de lo de tu texto, que incluso la leyó uno de sus hijos y que de ahí empezaron a recordar varios momentos que vivió acá en el equipo. Ah, fíjate. Muy bien. Yo pensé que te había comentado eso porque me dijo que te había agradecido a ti. Pues sí, me mandó mensaje, pero nada más fue así como que rapidito, un mensaje así como corto y ya. Mira, literalmente... ¿Sí? Te digo lo que me dijo Pablo. No tengo palabras para agradecer por esa nota que escribieron. Me emocioné mucho. La leyó mi hijo mayor y eso fue un disparador para empezar a recordar esos momentos. También le agradecí a Alex. Y luego ya dice que me quiere mucho. Bueno, no, me manda un abrazo. pero en serio dice, te mando un fuerte abrazo y espero podamos vernos pronto. Pues ojalá. Qué hombre. Si viene pronto, Murdoch, espero que esto no me lo edites, pero te queremos, Pablo, te queremos. Sí. No, por supuesto sí, que sí, no. Sí. Si viene, sacamos a patadas a aquel director técnico que está ahorita. Exacto. Golpe de estado. Total, ahí tengo una... Tomamos el estadio, ahí tengo máscaras de Blue Demon. Irapuato style. Bueno, con eso tenemos para cerrar esta edición de que se suponía que iba a ser de ya normal y ya vamos por otra vez para las 2 horas. De hecho, no te quiero espantar, Murdoch, pero ¿ya viste la hora? Sí, ya vamos. La hora de la bruja. La hora de las brujas. Vámonos ya. Brujas. Bueno, pues... Oye, nada más recordarle, antes de que hagas la despedida, Murdoch, recordarle a los patreones que después de la canción tienen ahí algo, ¿no? ¿O no van a tener nada? Se me hace que volvemos a hacerles contenido aparte, ¿eh? Porque ya quedó muy largo este. Ok. Pero sí, esperen igual en su correo, ahí pues, otra columna o algo así. A ver. Bueno, pero igual se pueden quedar después de la canción. Pueden quedarse, a ver. Aunque se pare el productor, ¿no? Ok, bueno, pues vámonos. Este fue el episodio número 174 del Podcast PR. Nos escuchamos la próxima semana. Y esperemos sea con algo bueno de tierras leonesas. Pues no lo creo, bye. Pero esperemos, bye. Chao. Querida, déjame saber si debo irme o quedarme. Si amor por mí quieres jurar, estaré contigo hasta el final. No finjas, déjame saber si debo irme o quedarme. Sé que mientes muy bien, te hace feliz verme sufrir. Un día estás bien y un día estás mal, y encima tengo que aguantar, pues quiero oírtelo decir. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Si me voy habrá conflicto, si me quedo habrá nuevo fe. No fincas, déjame saber. Me irrito con tu indecisión. Añoro mi liberación. Pues quien chingados crees que soy, no sabes cuánto me merezco. No finjas, déjame saber si debo irme o quedarme. Chequen out, epa.